pensando en ti. ¿Qué me has hecho? Pensándote, pensándote, la paso pensándote, queriéndote, queriéndote, yo vivo queriéndote. Pensándote, pensándote, la paso pensándote, queriéndote, queriéndote, yo vivo queriéndote. Hace una semana que te fuiste y ya no puedo dormir tranquilo. Vives aquí metida en mi mente, eres mi poder adquisitivo. Hace una semana que te fuiste y ya no puedo dormir tranquilo. Vives aquí metida en mi mente, eres mi poder adquisitivo. ¿Con quién estarás? Aquí estoy, sufriendo. ¿Dónde estarás, mi amor? Para el chulo, claro que sí. Pensándote, pensándote, la paso pensándote, queriéndote, queriéndote, yo vivo queriéndote. Pensándote, pensándote, la paso pensándote, queriéndote, queriéndote, yo vivo queriéndote. Nunca me cambies por otro, regresa con toda mi vida. Tú eres la más consentida, tú eres mi amor y mi todo. Nunca me cambies por otro, regresa con toda mi vida. Tú eres la más consentida, tú eres mi amor y mi todo. Que no vuelva más. ¿Por dónde andarás? Y yo sufriendo, ¿con quién estarás? Y yo pensando, ¿por dónde andarás? Y yo sufriendo, ¿con quién estarás? Queriéndote, sí. Pensándote, queriéndote, ¿cómo se puede? Pensándote, queriéndote, amor, pensándote.